Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Ángel Corpa es un artista legendario perteneciente a ese selecto club de cantantes que llevan más de 50 años ganándose la vida con su voz. Un artista en plenitud, labrada día a día en sus más de 3.800 conciertos realizados por toda la geografía española, Francia, Italia, Holanda, Alemania, Mónaco, Portugal, Suiza, Cuba, Argentina, Uruguay, etc. Ha publicado 20 CDs y es autor de un importante número de canciones. Ha recibido además el disco de oro y está en posesión de la medalla de Huelva al mérito cultural. Este español nacido en Barajas, aunque comenzó su andadura artística allá en el año 1970, a caballo entre el teatro y la música, inicia su carrera profesional en 1972, cuando fue capaz de aglutinar en su entorno a un puñado de jóvenes con los que realizó una vasta y exitosa carrera artística. Ese grupo se llamó Jarcha y al día de hoy resulta imprescindible para entender la música que ayudó a hacer el tránsito desde la dictadura franquista a la democracia parlamentaria. Su canción Libertad sin ira se ha convertido en un símbolo sonoro que permanece inalterable en los corazones de millones de personas que creen posible una sociedad en paz y libertad. Fue compositor de más del 60% de las canciones que conforman los 14 discos que publicó con Jarcha. Es por eso que es coetáneo de la lúcida y plena generación de cantautores cuya sombra no para de crecer y alumbrar década tras década a golpe de talento y creatividad. Sus compañeros de viaje se llaman Joan Manuel Serrat, Alberto Cortés, Víctor Manuel, Mercedes Sosa, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Chavela Vargas, Quilapayún, Alfredo Zitarrosa, Rafael Amor, Vicente Feliú y unos cuantos más. Su presencia en Jarcha duró 25 años y su absoluta entrega al grupo explica que su nombre no sea tan conocido entre el público más profano. En 1997 retoma su carrera de cantautor porque nos decía: siento llegada mi hora de cantar al amor y eso hay que hacerlo en singular. Ya en solitario ha producido y publicado 5 discos que han bebido de los mejores manantiales poéticos de la lengua española. Tal vez su trabajo más pleno y maduro, con el que se plantea una vez más llegar al corazón del público con vocación de permanecer. Lo escucharemos desde su disco solista Verte y no verte del año 2004, su tema Chuflillas del Niño de la Palma. ¡Aire! ¡Aire! Aire que al toro torillo le pica el pájaro pillo, que no pone un pie en el suelo. ¡Qué revuelo! ¡Cógeme, torillo fiero! Ángeles con cascabeles arman la mar y morena, plumas nevando en la arena, rubí de los redondeles, la virgen de los caireles baja una palma del cielo. ¡Qué revuelo! ¡Cógeme, torillo fiero! No en busca mía, torillo, mala persona, dos cirios y una corona tendrá en la enfermería. ¡Qué alegría! ¡Qué salero! ¡Cógeme, torillo fiero! De la gloria a tus pitones bajé gorrión de oro a jugar contigo al toro, no a pedirte explicaciones, a ver si te las compones y vuelves vivo al chiquero. ¡Qué salero! ¡Cógeme, torillo fiero! Alas en las zapatillas, céfiro en las hombreras, canario de las barreras, vuelas con las banderillas.

Muito obrigado, gente. Mundos diferentes.